cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, la última que tenemos antes de tomarnos las, que se dicen, merecidas vacaciones veraniegas. Ya sabéis que durante julio y agosto nos tomamos un descansito para coger fuerzas, para recargar pilas y volver en septiembre frescos como lechugas. Además ya tenemos pendiente un montón de música que van a estrenar entre julio y agosto y seguramente pues en septiembre te iremos presentando, que esto no para. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación en nuestro último programa del mes de junio y el último antes de regresar en septiembre. Hoy vamos a comenzar con un músico un tanto especial, se llama Devin Morrison. Él es teclista, guitarrista, toca un montón de instrumentos, un multiinstrumentista, por decir algo. Y ha lanzado un disco un tanto, pues no sé cómo decirte, ecléctico. En la portada hay solamente una imagen, no aparece ni su nombre en el título del álbum. Y el tema que vamos a escuchar, que me encanta, vas a decir, qué buen comienzo, sí, pero es que se repite el comienzo y da la impresión de que le falta algo, a ver si arranca y no termina de arrancar. Pero bueno, me ha encantado y por eso lo he escogido. Así pues, vamos a comenzar. Cordial saludo de Fran J. Saavedra, no sé si te lo he dicho ya, que me repito como el ajo. Y comenzamos, Devin Morrison, esto se llama Waterloo Inn y suena así de bien. Bienvenido. Waterloo Inn, el título de este tema, incluido en el álbum que presenta estos días Devin Morrison. Él es californiano, de Los Ángeles concretamente. Y el álbum que me ha costado encontrar el título se llama Dream Loving Vol. 12. No suena nada mal, como puedes apreciar, y para mi gusto pues le faltaría un poco más de desarrollo del tema, que parece que está comenzando. No termina de arrancar, pero bueno, que suena de lujo. Devin Morrison, Waterloo Inn, de este álbum del 2025, Dream Lobby Vol. 12. Suena de lujo. Él es un saxofonista, Randall Clark nos encanta, y este, su álbum también del 2025, Midnight Discovery, lo que escuchas. Nos encanta este saxofonista Randall Clark y un pedazo de álbum que se ha marcado este año 2025, Midnight, es el título genérico, Discovery, lo que escuchas. Menudo comienzo hoy en Confusión. Y la semana pasada abríamos con el nuevo disco, nos encantó, y el tema, una pasada, del trompetista de Kentucky, Johnny Breed. Un álbum ambientado en París, de hecho se llama Midnight in Paris. Y esto es un tema tranquilito. Una delicia, You Are Beautiful, Johnny Breed. Thank you. tú eres bellísima o bella, you are beautiful. Johnny Breed, trompetista de Kentucky. Y un fantástico álbum, Midnight in Paris. Todos los temas pues tienen algo relacionado con París. Incluso zonas, lugares. Un gran álbum, sí señor. Johnny Breed, Midnight in Paris, lo que escuchas... You are beautiful. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Show, make you happy, I just look into your eyes, and then I wrap you in my arms, very strong, really tight, it's a thing that feels so right, and I say, to see all the details that in life can set you free. Feel the grass beneath my feet. Put more sugar in my tea. Build a fire together, and I say. One day I remember that I can feel for real, live without a shell, all these things to you. Frankie Lovecchio, Memories, nuevo trabajo de Papik, que lleva 6 este año, casi nada. Y un temazo que me encanta, Morning Delight. Y el programa anterior te mencioné este tema, que es una delicia, de Swing Out Sisters, la banda de Manchester. Corinne Drewry, Andy Cownell. No hace falta presentarlo, pero bueno, lo voy a hacer. Breakout, de su primer álbum, It's Better to Travel. Esta es una versión así un poco especial, se llama Nutmix. We'll be right back. Breakout is Better to Travel. A finales de los 80 lanzaban este pedazo de álbum y un temazo que lo tenemos en prácticamente todas las versiones, incluso las japonesas, que te dan este toquecito exótico bastante curioso de un álbum estratosférico. Swing Out Sister, Corinne Drewery, Andy Connell. Cypher Knox es un fantástico guitarrista que hemos descubierto recientemente. No lo conocíamos y hemos visto que tiene pues discos muy muy curiosos. Esto lo publica el 2025, Smooth Jazz and R&B, volumen 1. O volumen 1. Creo que lo he dicho en inglés, Vol 1. Y una delicia que se llama Lighten and Shadows. La guitarrista Cypher Knox. ¡Qué bien suena! Pues nosotros continuamos, que esto es Confusión. Y en radioesperantia.com, que es de donde parte todo. Estamos encantados de saludarte si te acabas de incorporar o si ya llevas un ratito con nosotros. Seguimos. Llevamos una semana escuchando pues parte de la discografía de la banda de Atlanta, Georgia, la SOS Band. Una banda genial, producida por Jimmy Jam, Terry Lewis, dos de los miembros de The Time, la banda, entre otros, de Prince, en Minneapolis, Minnesota. Y Mary Davis, una vocalista excepcional que escucharás ahora. Esto se llama Grandes Esperanzas o Altas Esperanzas, High Hopes, con un bajo espectacular. Esto es del 82, de su álbum de SOS Band 3. We'll be right back. Altas Esperanzas, High Hopes, una pasada. Se incluía en el álbum del 82 de la SOS Band 3. ¡Qué delicia! Jimmy y Terry Lewis en la producción, Mary Davis cantando. Y una banda genial de Atlanta, Georgia, que hemos estado escuchando en los últimos programas. De vez en cuando ponemos una banda. Y estamos como 5 programas escuchando algunos de los temas que más nos han gustado. Altas Esperanzas, High Hopes. Seguimos, esto es Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es una banda llamada Silk Seda Lounge Sessions. Las sesiones lounge de la seda. Too close to call. Es una frase hecha, se usa sobre todo en deportes. Cuando el resultado pues es tan ajustado que pues no se puede decir ni una cosa ni la otra. Demasiado cerca para decirlo, sería un poco la traducción. Me encanta este álbum que se llama A Portrait of Time. Una banda realmente genial. El dúo de Smooth Jazz sale, que ahora ya es terceto, o trío, o cuarteto. Desde su álbum del 2020, Let's Ride, cuando eran todavía un dúo. Y esto es una delicia, Tidal. Thank you. me estoy formando, Tidal o Tidal, es la competencia de Spotify. Si es así, pues ese es el título del tema y seguro que The Smoothie Asylum y este dúo, que ahora se convirtió en trío o cuarteto, pues supongo que publican ahí, ya me informaré. Este álbum era una pasada y sigue siéndolo, The Let's Ride del 2020, de una banda genial de smooth, el jazz, Ale, que bien nos suena. Y el tema este, pues no me puedo decir que no es fantástico. Freeze Frame, la banda de Roy Back. Twilight Violet Peel, de su álbum del 2009, Colors of Summer. Otro álbum que estamos escuchando desde hace unos programas se llama Colors of Summer, los colores del verano, y lo firma Roy Back, multiinstrumentista, director de orquesta, fenomenal, y su banda que se llama Freeze Frame, el frame congelado. Esto se llama Twilight Violet Pearl, que bien suena. Una pasada, de verdad. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Love me. The Sound System, álbum del 2016, Splash. Y una delicia, Only, If Only. Que no vi el if delante. Pues vamos ya encaminándonos hacia el fin. Pero de momento pues, todavía nos quedan unos cuantos temas y vamos a aprovecharlo. Brownie, álbum del 2025, Secret Revealed. Y esto es Flotation. Un y otro pedazo de músico y el álbum que lanza este 2025, creo que ha lanzado varios, pero nos estamos quedando con este secreto revelado, Secret Rebuilt, y estamos pues prácticamente escuchándolo enterito. Flotation, lo que escuchas. Al Porter se presentaba con este álbum Pocket City y es uno de los pocos temas que nos faltan por escuchar. Passion Sunrise, saxofonista de Arkansas, espectacular. Que como te comenté en varios programas, es el músico que le da nombre a una ley, la ley Art Porter, que permite que los músicos, aunque sean menores de edad, pues pueden entrar en locales nocturnos en los que está prohibida la entrada, pues para evitar que caigan en vicio, supongo. Era el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, después se convirtió en presidente y pues aprobó esta ley, que se llama Ley Al Porter. Este es su álbum, Pocket City, con el que se presentaba. Él falleció, desgraciadamente, en un accidente marítimo en Bangkok, en 4 años después, en el 96, después de lanzar 3 álbumes fantásticos. Pero bueno, cometió el error de morirse, aunque nos queda su grandísima música. Y seguimos ya con la traca final, nos quedan 3 temas y el primero de ellos nos lo firma Atlantic Star. Ultimate Collection, lanzado en el 2000, Love Me Down, lo que escuchas, la banda de New Jersey, Atlantic Star. Qué bien lo he pasado escuchando a esta banda durante los últimos programas, como puedes apreciar, suena de lujo. Y con Brad Hatfield y una banda genial, Smooth Jazz and Cocktails, Brad Hatfield, el que dirige toda la orquesta, pues te diremos que nos vamos no hasta la próxima semana, sino hasta el primer miércoles de septiembre. El álbum se llama Tough Dark y lo que escuchan es Change in the Wind. Thank you. Pues como siempre te digo, al final ha sido un verdadero placer y un lujo estar compartiendo este tiempo de radio contigo, aquí en Confusión, ya en el post correspondiente al programa de hoy. En radioesperantia.com tienes la lista de reproducción, las formas de contactar con nosotros. ¿Qué más? El reproductor, el podcast, el audio, todo lo que necesitas. En radioesperantia.com será el primer post que te encuentres. Así que no tiene pérdida. Como te digo, que pases un fantástico verano. No te dejamos solo porque tienes, bueno, pues fíjate, 800 y pico programas. Puedes elegir cualquiera para escuchar este verano si te encuentras huérfano de Confusión. Que hay un montón de programas. Tienes incluso un reproductor exclusivo de Confusión ahí mismo en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ha sido un verdadero placer. Que pase un fantástico verano. Muchas gracias por estar ahí. Volvemos el primer miércoles de septiembre. Fijos, puntuales como clavos. Y nos quedamos con el bueno de Frank Francia, líder de Francia Jazz Line Orchestra, con la vocalista Judy Goodman, un temazo Confidential, de su último trabajo, Tabú. Bye bye, hasta la próxima.